todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, mediodía que ya tiene presencia militante de nuestros compañeros en las calles. Saludamos a la agrupación del Cerro, están los compañeros en la feria de la calle Perú hoy. Propagandeando, volanteando, invitando a la gente de la zona a la peña de las 326 que se llevará a cabo este sábado 3 de agosto a mediodía en el local de la agrupación Hugo Dermit, el local Mario Olaya, ahí en Civils, casi Carlos María Ramírez. Una fiesta de la cultura militante, del reencuentro de los compañeros, de juntar fuerzas para seguir adelante en esta gran batalla en la que estamos comprometidos. Así que el saludo a los compañeros. Mañana van a estar en la feria de la calle Capurro, en Capurro esquina Civils, cerquita del local, mientras se van ajustando y preparando los detalles para esa jornada tan importante del sábado que viene. En otro orden de cosas, estamos convocando a la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo a la reunión de este jueves a las 19 horas en el local central del 26, este jueves a las 19 horas, también para, bueno, ajustar el plan de trabajo y definir actividades y sobre todo la preparación de la Convención Nacional de la Unidad Popular Frente de Trabajadores del sábado 10. Hoy estuvieron acá en la radio los compañeros Fernando Vázquez y el compañero Ricardo Cuben dando los detalles. Vamos a tener como Unidad Popular un encuentro previo a la 1 de la tarde. La convención va a ser a las 5, pero es puntual, hay que estar antes. Y le pedimos a los compañeros de las agrupaciones que ya vayan a partir de la lista que presentamos en las internas, vayan encontrando a los compañeros de cada agrupación que están en esa lista para convocarlos y comprometerlos para la convención. La Corte, lo decíamos ayer, va a demorar en unos días en darnos la lista completa de convencionales, pero no es muy difícil saber. En el caso nuestro, en la lista que presentamos acá en Montevideo, los primeros 100 y pico compañeros están convocados. Así que podemos ya empezar con ese trabajo que es muy importante. Lo decíamos también ayer, esto no es trabajo para un compañero, para dos, esto es un trabajo de organización, un trabajo colectivo. Y bueno, la convención para nosotros ya es el no es que sea el punto de largada, ya largamos, pero es ahí ya sin pausas hasta octubre, ¿no? En lo que repetimos todos los días, el doble objetivo de octubre, que es el triunfo del plebiscito por la seguridad social, el triunfo del sí, de la papeleta blanca, y la posibilidad de llegar al Parlamento con la izquierda que lucha. Ayer hacíamos referencia a la situación en Venezuela y fijábamos claramente nuestra posición. Pero la verdad que hoy no puedo resistir la tentación, después de algunas declaraciones que escuché que me parecen realmente sin adjetivo. Yo solamente voy a decir algunas cosas. Ayer veía al doctor Sanguinetti, el doctor Julio María Sanguinetti, denunciando el fraude en Venezuela, hablando de la dictadura de Venezuela, un par de menciones sobre la historia del doctor Sanguinetti, fue ministro del gobierno de Bordaberry, ¿no? ¿Se acuerdan aquella ley de educación que generó inmensas luchas populares del magisterio? Pero además fue parte de un gobierno que promovió los escuadrones de la muerte y que desembocó en la dictadura. Así que, hablando de democracia, y decía el doctor Sanguinetti que la oposición en Venezuela no tenía acceso a los grandes medios de comunicación. ¡No me diga! Y acá, por casa, ¿cómo andamos? ¿Dónde vieron ustedes al compadre Gonzalo Martínez, a no ser en fugaces apariciones, yo diría para cumplir en algunos programas? O a los candidatos, que vamos como candidatos al Parlamento. No, pero es increíble, ¿no? Y después escuchamos al señor Cayani del MPP decir que no son elecciones a la uruguaya. Y hoy Fernando recordaba el fraude denunciado en el 71 por el Partido Colorado contra Wilson Ferreira. Entonces, no se miran en el espejo estos muchachos. La verdad que dan vergüenza. Y una última reflexión sobre esto, porque queremos hablar de los temas de aquí que duelen y que importan. El desfile ayer de todos los presidenciales sacándose boleto contra Venezuela, ¿no? Marcando una línea unánime. Pero quería decir que me quedó picando una cosa. El tuit del presidente Luis Lacalle a las 2:30 de la mañana. Y digo, no sé, capaz que el hombre trasnocha y estaba tan desvelado por las elecciones en Venezuela. Pero ¿saben qué? No es una cabeza conspiranoica. Es que es como el grito de largada para que en todos lados salgan los Milei, los Boric, los Bolsonaro. Fue como el disparo de largada. Bueno, largamos, hay fraude, se acabó. En consonancia con la banda de Corina Machado, ¿no? Y este señor Edmundo González, que tiene algún antecedente que vamos a buscar después. Hoy recordaban también, compañeros en la radio, oyentes de la radio, la carta que mandó Corina Machado, que pidió la intervención yanqui en Venezuela, una carta de Netanyahu, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Y toda esta parafernalia, este griterío internacional, se acompaña del atronador silencio de estos señores con respecto al genocidio en Gaza. Pero vamos a cortar con lo internacional, porque también acá están pasando cosas de las que poco se dice, a no ser en la 36. En Bella Unión, los trabajadores de la caña de azúcar agremiados de Nutaá llevan 3 días de paro, luchando por un convenio justo, luchando contra el hambre, la explotación y la miseria. Frente a la insensibilidad y la indiferencia total, y voy a decirlo en palabras gruesas, no he visto un parlamentario, capaz que se me escapó, que haya puesto este tema, por lo menos en la media hora previa, que haya convocado a la Comisión de Legislación Laboral. Son trabajadores rurales, están lejos de Montevideo. El nivel de explotación a los que se los ha sometido históricamente ha sido grave. Ahora, con el convenio propuesto, vergonzoso, absolutamente injusto y explotador, ha generado esta movilización, primero sacándose de arriba una directiva amarilla, pro-patronal, con asambleas, con elecciones, y ahora con asambleas a cielo abierto en las madrugadas frías y dando una lucha a la que queremos hacerle llegar en nuestro saludo, nuestro apoyo, y queremos con esto de alguna manera golpear en la conciencia de todos los que puedan. Hay allá cientos de trabajadores rurales dando una batalla que es justa, una batalla que merece el apoyo de todos y que merece tener una caja de resonancia mayor para que esta lucha no sea ahogada en el silencio y la complicidad de muchos actores políticos, patronales y también, por qué no decir, también algunos del ámbito social. Y junto con esto, la brutal realidad en el sistema de salud. Hoy hay una maratón de reuniones en el Ministerio de Salud Pública, ya está definido un crédito multimillonario en dólares para la institución CASMU, una intervención acordada con las autoridades del CASMU, sin desplazamiento de autoridades, y nosotros decimos, aquí se habla de toda esta situación, obviamente los usuarios recontra preocupados, nos ponemos en el lugar de ellos, los trabajadores recontra preocupados, también entendemos su situación, pero acá hay que poner las cuestiones en la esencia del problema, porque este parche será el antecesor de otros parches. Ayer decíamos que un economista, un notado economista, hablaba de la segunda etapa en la reforma de la salud a partir del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Un hombre de las consultoras, sostenedoras del neoliberalismo. Lo que tenemos que discutir a fondo ahora, y ahora estamos en campaña electoral y nosotros queremos poner este tema como un punto fundamental del debate, es qué sistema de salud defiende la izquierda, qué sistema de salud propone la izquierda y qué sistema de salud proponen la derecha y sus aliados y sus socios. La mercantilización de la salud ha sido el proceso al que hemos estado sometidos en todos estos últimos años. La defensa, la pelea por un sistema nacional, estatal, único, público y universal de salud es señal de identidad de una propuesta de izquierda. Y no hay salida para garantizarle la salud a la gente, sino a partir de esta propuesta programática histórica de la izquierda, abandonada por el progresismo y por sus aliados también en el movimiento sindical. Es hora de empezar a hablar con claridad y con firmeza, de poner sobre la mesa las razones reales de estas crisis. Si no, se seguirá emparchando un sistema que hace zozobrar a los trabajadores, a los usuarios, al que se le sigue poniendo plata de la gente, del pueblo, se sigue emparchando mientras que se enriquecen los empresarios de la salud y se deterioran las condiciones de atención en salud a nuestro pueblo y también se deterioran las condiciones de trabajo de los trabajadores. La Unidad Popular Frente a Trabajadores no tiene dos discursos. También en este tema la decisión es clara y contundente, recuperando el programa histórico de la izquierda. Nos vamos quedando por aquí. Recordamos entonces, jueves 19 horas, local del 26, reunión de la Departamental de Montevideo. Mañana ustedes estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva. El jueves con la candidata a diputada, la doctora Lorena Jesús, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Nosotros nos encontramos, como siempre, el domingo, 9:30 de la mañana, acá en CX36.